Bienvenidos a Café de Noche de Verano. Ahora pegaría más un refresco, pero si fuese así, no tendría sentido el nombre de este programa. Como bien saben, Café de Noche podían escucharlo entre Punk y Digital, pero algo ha cambiado. Ahora podrán disfrutar del programa desde Almeriblog, un espacio para su descanso. ¿Qué? ¿Cómo llevan el veranito? ¿Han viajado ya a algún lugar? ¿O están ya casi con un pie en la playita? Ah, no, que ustedes son más de campo. Pues en Almeriblog pensamos que cualquier sitio puede ser bueno para relajarse, como este blog mismo. ¿No creen? Decir además que en el tiempo que no hemos hecho este café, la vida no ha sido la misma, y un servidor, J. de Sánchez, les ha extrañado mucho. Pero bueno, ya estamos aquí de nuevo. Relájense. Disfruten de café de noche, de verano, por supuesto. ¿Saben dónde me encuentro? En una jaima, sí, como lo oyen. Me he trasladado estos días aquí, a este lugar paradisíaco para hacer café de noche. ¿Qué les parece? Si es que uno piensa en lo mejor para ustedes. Voy a hacer café, les hago uno. A estas horas de la noche, el café sienta de maravilla. Y más si lo acompañamos de buena música. De hecho, ahora están escuchando Massive Attack, un grupo que no suele dejar indiferente a quien lo escucha. ¿Les gusta? Últimamente estamos en temporada baja, y nuestros maravillosos poetas del YouTube se encuentran de vacaciones. Así que, en Almeriblog, nos las tenemos que ingeniar de alguna manera, como podemos. No obstante, Malevolia ha rescatado para nosotros una grabación de Jaime Sabines. ¿La escuchamos? Estoy seguro que les gustará. Ya saben que en el café de noche, de verano, de Almeriblog, miramos por ustedes. Disfruten de la estancia, estiren las piernas y escuchen Jaime Sabines. Me preocupa el televisor. Da imágenes distorsionadas últimamente. Las caras se alargan de manera ridícula o se acortan, tiemblan indistintamente, hasta volverse un juego monstruoso de rostros inventados, de rayas, luces y sombras como en una pesadilla. La música, los efectos de sonido, pero no corresponden a la realidad. Se atrasan, se anticipan y se montan sobre los gestos que uno adivina. Me dicen que un técnico lo arreglaría en 2 o 3 días. Pero yo me resisto. No quiero la violencia. Le metería las manos. Le quitarían las partes. Le harían injertos ominosos, trasplantes arriesgados y no siempre efectivos. No volvería a ser el mismo. Ojalá que supere esta crisis, porque lo que tiene es una fiebre tremenda, un dolor de cabeza, una náusea horrible, que lo hacen soñar estas cosas que vemos. You look like a woman, you stupid haggis. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Nuestro querido Jaime Sabine, no le falta razón en este gran texto, en esta poesía. De hecho, cuestiona los secretos de una sociedad gobernada por los medios. Concretamente se refiere a una imagen poco fidedigna de la televisión. No le falta razón, no. Este gran medio está completamente controlado por la edición, en la que muchas imágenes son descartadas para ofrecer una realidad casi perfecta. Además, son muchas las instituciones que se encargan de que el reflejo que obtenemos de ellas sea perfecto, y al margen quedan aspectos sumamente importantes. Por algo el periodismo, mundo comunicativo en el que inevitablemente estamos inmersos, es considerado como el tercer poder. La política perdería su identidad si no existiesen los medios. Sin embargo, los medios podrían sobrevivir perfectamente sin la política. Y bueno, no quiero daros mucho más el coñazo. Esto ha sido un pequeño anticipo del programa Café de Noche de Verano y espero que sigan por aquí. Yo de vez en cuando en este blog colgaré alguna piececita que otra para que la disfrutéis. El día exacto no puedo deciroslo, pero ya sabéis, pasar por aquí y os encontraréis con la grabación. Un saludo, amigos.